un puto genocidio cada vez que entró a rapear. Esa gafa de 40 pero le quedan tan genial. Alimentado sea el monstruo, dijo, y empecé a grabar. Donde las luces se derriten, siempre encuentro mi lugar. Donde las luces brillan del sol, somos oportunidad. Rigor, hambre y no por votos, superioridad. ¿Cuántos datos te hacen falta para tener identidad? Mi pieza personalizada y a mí que me paguen por solo estar. Esta semana saqué truco nuevo, dijeron, pero no me pudieron pistear. Tengo desde hacer que poco cumplieron y yo como nuevo no me puedo quejar. Tengo estos gramos que nunca te dieron, las notas del cielo y las quiero usar. Va a ser mejor que después lo charlemos, mi tiempo, dinero y lo quiero gastar. ¡Oh! Yo cada vez que puedo me pierdo acá, gastando todo mi tiempo en volverte a encontrar. Las luces se están perdiendo en tanta oscuridad. Con tanto edificio viendo es difícil volar. Yo cada vez que puedo me pierdo acá, gastando todo mi tiempo en volverte a encontrar. Las luces se están perdiendo en tanta oscuridad. Con tanto edificio viendo es difícil volar. Ahora le barba y corbata se quieren matar. Nunca tuve un jefe ni fui a trabajar. Mi empresa de guachín empecé a manejar. Aunque cuando las papas quemaron y sigo puré, y ahora estamos dando de cenar. Mis hijos siguen de mis pasos y Bruno que del autoturno se va a despegar. Yo de pecado del piso que hizo esta joya natal. Ella no entiende mis letras y piensa que soy yo el que habla mal. Beba mi nueva en los tocos, arriba de este puto escenario, ¿sentís algo igual? Este, y si a una experiencia en un fenómeno musical. Yo cada vez que puedo me pierdo acá, gastando todo mi tiempo en volverte a encontrar. Las luces se están perdiendo en tanta oscuridad. Con tanto edificio viendo es difícil volar. Yo cada vez que puedo me pierdo acá, gastando todo mi tiempo en volverte a encontrar. Las luces se están perdiendo en tanta oscuridad. Con tanto edificio viendo es difícil volar.